A desesperar si está brava la adicción o perdés el control. Ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh. Si está pesado el tiempo, si ya no podés más, si crees que no lo podés solucionar, si se te va. Ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, ah, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh. Si crees que la culpa es de los demás, si ya no podés con la persecución, si tratas de irte y no querés volver más, yo te digo solo una palabra. Ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, ah, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh. Trata de fijarte en qué lugar estás, para hacer las cosas, para aprovechar, para disfrutar de la chiquita. Ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh. Si pasa el frío y querés siempre más, si dan las cosas mal, si te volvés a desperdiciar, si está brava la adicción y perdés el control, si estás encerrado y no querés salir más. Ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, ah, ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, oh. Las cosas en la vida no siguen salen bien, tienen que salir como deben que hacer y te volás y te merqueás, te empastillás, tenés miedo de los demás y llega el verano. Ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, ah, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, eh, ah, ah, chicken, ah, ah, ah, chicken, oh, ah, ah, chicken, ah. Si está frenéticamente esperando algo, estás tan apurado que no podés continuar, si te parece que todo está saliendo mal, yo te digo ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, ah, ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, ah. Mira a tu alrededor, siempre hay algo bueno. De última tenés ese colchón y a esperar los tiempos buenos. Vamos, ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, ah, ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, oh. Con frío, con calor, ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, ah, ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, ah, ah, chique, oh, ah, ah, chique, la la la la la la la la la la la la. Ponte en tu lugar. Achique, achique, achique, achique, achique, achique, achique, achique, achique, achique, achique, achique, achique, con todo, achique. chicken, a chicken, a chicken.